Tú eres un instrumento marcial. Y para la guerra debes tocar. Es una orden, dijo el general. Y la gaita contestó, no, yo soy una gaita, soy artista y toco donde quiera tocar. Toco en los bosques, con los pajaritos. Y así fue castigada por el general. El roncón se arrojó en el mar, el fuelle en las montañas y las flautitas enterradas en un pozo. Nadie supo dónde fue. Sucedió que el ángel de la vida, el ángel de la música, le pidió a Jesús el carpintero que construya de nuevo la gaita. Y así fue. Así fue, señores. Y en todos los campos de guerra, la gaitita canta, pero canta a la paz, nunca a la guerra. Ángel de la vida, feliz, feliz con Jesús el carpintero, con la gaita de la esperanza. Toca gaita, toca, toca en los campos de la vida, canta, canta, no te detenga jamás, que las lágrimas de nuestra madre humanidad no se conviertan en mares de soledad. Que las lágrimas de nuestra madre humanidad sean manantiales de esperanza, manantiales de vida. Es la voluntad de Jesús, el carpintero de Nazaret.